tuvo lugar el día 23 en el Palacio Cultural del Pueblo, el acto dedicado al Día Mundial de Tuberculosis. Participaron en la ocasión los funcionarios de la rama de salud pública y de las unidades interesadas, los representantes interinos de la Organización Mundial de la Salud y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y otros miembros de las representaciones diplomáticas de varios países y las oficinas de organizaciones internacionales acreditados en Corea. Hubo oraciones. A continuación, los participantes pasaron revista a las fotos exhibidas y presenciaron la función del Grupo Escolar de Propaganda Higiénica. Por otra parte, se llevó a cabo en la capital y todas las provincias del país la propaganda higiénica intensiva por este día.